Pero si quieres patronímicos, ya te hablamos de regaceos, que da los mejores garbanzos de la montaña. Porque ya si buscas lentejas, ya tienes que pasar de Riaño para arriba. Pero aquí ha habido unos garbanzos excelentes.